Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Bienvenidos a Radio Caracol, yo soy Carolina Sarmiento. Y hoy vamos a hablar de una conferencia de prensa que tomó lugar este año en Santana, el 14 de julio de 2015. Varias organizaciones trabajando en defensa de los derechos de los inmigrantes se juntaron enfrente de las oficinas de ICE, o Immigration and Customs Enforcement, en Santana. Este fue un llamado al concejal de Santana para que denuncie el nuevo programa federal de deportaciones, que se llama Priority Enforcement Program, o conocido como PEPCOM. Los activistas notaron que ya mandaron una carta al concejal este lunes pasado. Jairo Cortés, un activista con Orange County Immigrant Youth United y RAIS, nos habló de esta nueva relación entre ICE e inmigración que está tomando en Santana como también en otras ciudades. También nos explicó tantito de las distintas organizaciones que estaban presentes. Can I ask you a quick question? Yeah. So can you tell me your name and then what you're all doing here today? Hi, I'm Jairo from the Orange County Immigrant Youth United. So we had a press conference today because us, along with RAIS, are asking the Santana City Council to reject the new Priority Enforcement Program, which is a program that's being implemented to replace the Secure Communities Deportation Program. But didn't the people think that the collaboration between ICE and police departments are done? Can you give a response to that? So a lot of, especially in 2013, a lot of cities and a lot of states started taking steps to end those collaborations. California passed a Trust Act. Santana itself passed a detainer policy, limiting when police could collaborate with ICE. And because of all that, backlash, that the federal government started receiving, they said, you know what, this program is too toxic. We're gonna shut it down. But they didn't really shut it down. They basically rebooted it with a shiny new name, right? And so, what PEPCOM does is it maintains the engine that powers secure communities. It still forces police departments to send information to ICE to identify undocumented people. Now, the only thing that's changing is instead of ICE asking the police departments to hold someone within the jail, they're asking them to notify them the day, the time, and the place where someone is going to be released from jail so that they can be waiting outside. And what are some of the organizations that are here today present at the conference? So right now we have Orange County Immigrant Youth United, RAIS, and represented from the National Day Labor Organizing Network, which has been a group that has been really, a real leader, right? In fighting back against these types of policies. Guadalupe Cisneros de Fullerton Dream Team y también parte del Umbrella Collective estuvo presente representando la voz de los estudiantes. My name is Guadalupe Cisneros. I'm a member of the Fullerton Dream Team and the Umbrella Collective. And I'm just here because, sure, we are in Santana, but it affects everybody throughout the OC. It's not just because you live in Santana, they house you here, they deport you here. There's people from other states, other counties that are here as well. And I'm just here to show support and to tell the city of Santana that it's not okay for families to be separated. Woody, do you have any message for students from Orange County? So stay involved in your community. Your voice does count a lot. And keep pushing. We are the new up-and-coming organizers and make things change for your community for the better. Pudimos hablar con Claudia Bautista de la Red Nacional de Jornaleros, que nos dice tantito del trabajo de la red y su conexión al trabajo en Orange County. Bueno, mi nombre es Claudia Bautista, soy de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras. Somos una red nacional de diferentes centros de jornaleros, de las personas que se paran en la calle a buscar trabajo, y esos centros ayudan a la gente a buscar trabajo, a que no les roben el sueldo, a diferentes formas de capacitación para que puedan agarrar trabajo permanente, o si no, pues también seguir agarrando trabajo ahí mismo en el centro. Y sí, estamos ahí diferentes, tenemos miembros en todo el país y también hemos estado haciendo diferente trabajo en contra de la polimigra por muchos años también. ¿Y por qué están aquí en Santa Ana hoy? Hoy, bueno, yo estoy aquí apoyando a la coalición de Eyes Out of OSI, con la organización Raíz y la organización OSI-IYU. Yo también soy parte de la coalición Migra Fuera de Los Ángeles, o Eyes Out of LA. Y como estamos viendo ahorita, la comunidad inmigrante está siendo atacada, ¿no?, por los medios. Sabemos que están usando una tragedia, pues que sí ha sido tragedia, ¿no?, pero la han estado usando como para ir detrás de toda la gente inmigrante, para decir que todos son criminales y tratar de echarnos a todos del país. Y también pues con todo lo que ha pasado con Trump también, que los medios se han seguido agarrando de eso para seguir atacando a la comunidad y para seguir tratando de pasar leyes anti-inmigrantes. Sabemos que ahorita tampoco los demócratas también están tratando de apoyar al presidente con su nuevo programa que se llama el Priority Enforcement Program. Entonces están tratando de hacer lo posible también para pasar estas leyes. Entonces ahorita no tenemos amigos y tenemos que seguir peleando por eso. Y entre estas noticias queremos tocarles tantito de una banda que tocó en Santa Ana, Chicano Batman, donde algunos de los integrantes son incluso de Santa Ana. Aquí con ustedes la canción La Manzanita. Cuando yo te vi pasando la calle sin tu sombrero, buscabas a quien te diera un poquito de dinero. Por mi coche tú pasaste, tocaste la ventanita, ahí es donde yo saqué la dulcita manzanita. Rojita y muy deliciosa, le pasé la manzanita. Me dijo que no, no, no, que no podía con su boquita. Dio dos pasos para adelante, abrió y luego de repente, yo no lo pude creer, no tenía ni un solo diente. Thank you. cambiando. Con este avión. Y para los santaneros y santaneras que quieran saber lo que sigue, Jairo nos dijo tantito de algunos de los pasos que vienen por delante. What are some of the things that Santana folks can do if they want to get involved or get more information? So, you know, like pretty soon, right? Like I think, you know, like we are going to be taking this campaign more public. We're going to be, you know, like we're gonna need a lot of, you know, like community support, a lot of turnout. You know, like we've seen with previous like policy campaigns here in the city council, right? I think, you know, Santana has a very vibrant immigrant community, and has a lot of potential, right, for community to, you know, like to get involved in this, like, very, you know, this issue that really does hit home for a lot of us, right? So turning out, right, like coming to speak, like, to the city council and, you know, and sharing, right, like, I think, you know, like we did a like a youth program about 2 weeks ago, right? And just, you know, we're talking to 11, 12, 13 year olds who already, you know, like have experienced deportations, right? Who already, right, like, are sharing that they don't trust, you know, like, the police, that they're scared of like, talking to the police because they know people that were deported after coming in contact with the police. So turning out, really, you know, voicing their support for the city to be a leader and reject mass deportation programs like these ones. Y para terminar el programa hoy, vamos a poner un poquito de La Plebe, otra banda que tocó en el primer espacio del centro, con esta canción que se llama Enfadada. Eso concluye nuestro programa de hoy aquí en Radio Caracol. Para más información sobre ICE Out of OC, chequen la página de Raíz o el Facebook de Raíz o el de ICE Out of OC. Ahí van a poder encontrar más información. Gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Si gustan que Radio Santana cubre su noticia, por favor mándenos un mensaje en nuestro Facebook o en nuestra página de radiosantana.org. Y aquí esperamos seguir escuchándonos.